Las causas están siendo investigadas con el apoyo del personal técnico de Chilquinta, pese a que ellos informaron claramente que la responsabilidad sería íntegramente del hospital. De todos modos, vamos a esperar el pronunciamiento de la SEC, porque entiendo que parte del empalme que alimenta el hospital es subterráneo, y es necesario conocer en qué estado se encuentra este cableado para que nuevamente regrese la energía, sea segura y además saber qué pasó con los sistemas de respaldo que está en esta ocasión estuvieron de adorno.